mejor este cascazo que nos han puesto de 12.000 euros. Y vamos a empezar el sábado que viene con una actuación de Rinconete en Durretrete, que estuvo en verano hablando aquí en la radio. Y nada, pues era para invitar a todos los oyentes y todas las oyentes a que, si quieren pasar un buen rato y ya de paso colaborar con la causa, pues el sábado a las 8 en la calle Picos de Europa, número 45, la Asociación Cultural Castilla Comunera, pues actuará Rinconete y eso, y la pasta que se saque irá para paliar esta multa. Muchísimas gracias, Gabo. Ya lo han oído. Asociación Cultural Castellano Comunera, Castilla Comunera, el sábado a las 8, ¿verdad? A las 8. Muy bien, suerte en tu combate social, Javo. Desde aquí intento imprimirle fuerza a la causa. Y un saludo para Rinconete. Tengas muy buen día y un abrazo. Hasta luego, compañero. Bye. dulce reclusión la que me oprime el pecho. En la cerrazón silenciosa de este vacío abstracto, la medida de mi soledad mide el margen solemne de la agudeza. Vosotros sois jóvenes para vislumbrar en su esplendor el meridiano reposo que imprime a mi regularidad, el matiz luminoso de la verdad expédita. Sin embargo, el mundo vuestro es otro. Vuestra constancia es monotonía, vuestro reposo, inercia, vuestra intimidad, aislamiento, vuestro pedestal, narcótica reclusión. Tenéis la mirada vítrea del prisionero. De la punición os enseñaría yo la vida y los milagros, malditos primates de laboratorio. Pronto descenderíais a la realidad a golpes de fusta y justicia. Pero no, no debo entremeterme en esta mundanidad. Estoy muy cansado. Emerjo a mi blanca abstracción. A vosotros el tedio del recluso y el interminable onanismo. ¡Cállate, cállate! ¡Venga! Ya está. Ahora puedes seguir. Artículo 1. El que matare a otro habitante del búnker será castigado con penas de entre 200 y 500 años de aislamiento criogénico, boca abajo y desnudo para su vergüenza pública y notoria. Artículo 2. Será castigado con pena de aislamiento criogénico de más de 2 años, o bien con pena de patada en los testículos siendo pillado de improviso, el que, como reo de asesinato clónico, mataré a uno de estos clones concurriendo a alguna de las circunstancias siguientes. 1. Con alevosía. 2. Por precio, recompensa o promesa. 3. Con ensañamiento, aumentando deliberada y numeramente el dolor del ofendido. Artículo 3. Espera, espera, Adolfo. Creo que Juanito nos quiere decir algo. ¿Queréis decirme qué es lo que he hecho para que me tengáis atado y amordazado? Escuchando este compendio de patrañas y estupideces. ¡Patrañas y estupideces! Habráse visto reo más insolente. Que sepas que eso es desacato, si no alta traición a este tribunal. Y te costará caro, créeme. Pero en algo sí tienes razón. Adolfo, abrevia y pasa ya los artículos que nos ocupan, que tengo ganas de darle su merecido a este mequetrefe. Artículo 178. El que tentare contra la libertad sexual de otro habitante del búnker, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de patada en los testículos, siendo pillado de improviso. Es una de nuestras penas favoritas. Sigue, sigue. O bien con la pena de recibir 50 palmetazos en las manos y 50 palmetazos en el trasero. Artículo 179. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales sujetos por alguna de las otras dos primeras vías, al responsable será castigado como reo de violación con la pena de 20 patadas en los testículos, siendo pillado de improviso. La tensión de tener que vivir preocupado por saber cuándo será la siguiente patada haría de su existencia un calvario. Artículo 180. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de entre 80 y 200 palmetazos en las manos y trasero cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Cuando la violencia o intimidación ejercida revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su titulación o situación. Segundo, cuando para la ejecución del delito el responsable haya traspasado las líneas que hay dibujadas en el suelo de este búnker que delimitan el espacio privativo reservado para cada uno de sus habitantes un radio de 1,12 metros alrededor de su catre, cama o litera. Tres, cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos susceptibles de ser introducidos en las cavidades corpóreas de los habitantes del búnker. Si concurren dos o más de las circunstancias anteriormente citadas, las penas privativas previstas en este artículo se impondrán en su mitad superior. Y el veredicto por haber sido pillado infraganti a altas horas de la madrugada, invadiendo el espacio privativo reservado para la cama de nuestro especialmente vulnerable Adolfo, por razón de su endeblez y de la nocturnidad y alevosía que acompañaban a tu tentativa de agresión sexual, es... ¿Pero de qué carajos estáis hablando? Yo solo iba al baño. No quise encender la luz para no despertaros, pero tropecé y acabé cayendo en la cama de Adolfo. Pobre Adolfo, pero ya me estoy cansando de tanta pantomima. Lee nuestra exposición de motivos antes de que pasemos a castigar a este patán. ¡Sois unos ignorantes, desgraciados! ¡Me apilas! Por lo que conviene que el que quisiera leer las leyes de este código nuestro, que las considere con cuidado y que las escudriñe de manera que las entienda, pues si las entendiere bien en ellas hallará todo esto que dijimos y recibirá por ello dos beneficios. El primero, que será más entendido. El segundo, que se aprovechará de ellas más y mejor, pues según dijeron los sabios, el que lee las escrituras y no las entiende, semeja que las menosprecia. Y el otro sí, tal como el que sueña la cosa y cuando despierta no la halla en verdad. Pon el culo, Juanito, y lleva la cuenta, Adolfo. ¡No! ¡Uno! ¡Ah! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Qué suerte tienes, macho! ¿Qué? El enchufado del carcelero, ¿eh? ¿El enchufado? Seguro que le has untado, ¿a que sí? ¿Que yo le he untado? ¿Le has visto escupirme en la cara? Ah, lo que yo daría porque me escupieran en la cara. Hay noches que las paso colgado, soñando que me escupen en la cara. Pues no es muy agradable, la verdad. Y me han esposado. ¿Esposado? ¡Ay! Para mí el paraíso sería haberme esposado, aunque solo fuera una chora. Debes tenerte mucha consideración, hijito. Oigan, déjenme en paz, que lo he pasado muy mal. Tú lo has pasado mal. Yo llevo aquí 5 años y no me colgaron boca arriba hasta ayer, así que no me vengas con historias. Bueno, bueno. Yo no he vivido siempre aquí, en las montañas. Tenía mujer. El amor de mi vida. Y me la arrebataron. Y como tú, tuve que aprender que hay personas sin decencia contra las que hay que luchar sin vacilar y sin mostrar compasión. La ira te confiere un gran poder, pero Si no se lo impides, acabará destruyéndote. Casi lo consiguió conmigo. ¿Qué la hizo desaparecer? La venganza. A mí eso no me sirve. ¿Por qué, Bruce? ¿Por qué no quieres vengar a tus padres? Se dan cuenta de que cometen un grave error. Vaya, se arrepentirán de esto. ¿Saben quién soy? Sí. Winthrop Luis III. Sé que tengo derecho a hacer dos llamadas, así que indíqueme dónde está el teléfono. Quítese la ropa. Oiga, un momento, conozco mis derechos. ¡Quítese la ropa! Se está jugando usted su carrera, así que piénseselo mejor, porque será algo con lo cual tendrá que vivir el resto de su vida. ¡Desnúdate, estúpido, antes de que te haga un culo nuevo! ¿Cómo modula el principio de justicia oscilar entre el castigo y la educación? Punición y corrección, resarcimiento y prevención. En sus múltiples manifestaciones, esta brecha determinada, la perspectiva penal y la razón penitenciaria. Adentrémonos el curioso fenómeno de la cárcel noruega. Para muchos, un balneario paradisiaco, o más bien, que institución penitenciaria. ¿Hay justicia tras el miramiento y mino constantes con que se trata al preso? Ahora lo sabremos. Los datos arrojados son unívocos y nos advierten de la peligrosidad meme que a lo mejor encierra nuestro ánimo de punición a nuestro querido Juanito. A lo mejor nos hemos desmedido, hemos soltado demasiado la mano. Hay varias formas de legitimar una eventual intervención de pena y castigo que oscilan entre la resocialización y el castigo. Todo esto me recuerda a aquellas cárceles noruegas de que oímos hablar en nuestra última transmisión. Si seguimos el curso de la historia, desde el profético ojo por ojo, diente por diente, destinado a castigar en la misma medida en la que se ha infringido alguna ley, hemos pasado hasta los tiempos modernos de las cárceles noruegas que explicaremos a continuación su funcionamiento. Creo que nuestro amigo Juanito ha estado leyendo... Sí, sobre... ¿Qué es lo mejor que te puede pasar si asesinas en una isla a 76 personas? ¿Que te manden a la cárcel? Y unos cuantos latigazos. Y eso, el resulta que las cárceles ahora ya no son como las que de antes, ¿no? Resulta que Noruega se jacta de ser uno de los países que observan con mayor rigor los derechos fundamentales y la Carta de Derechos Humanos, de tal forma que hace un año acaban de terminar de construir una nueva prisión que ha tardado 10 años en construirse, que tiene 15 o 20 celdas no más, y aquellas son en forma de suite, es decir, con baño completo propio, pantalla plana, tiene rincones de lectura, de estudio, zonas comunes para tomar café, te ofrecen paseos guiados por el campo, el bosque cercano a la prisión, al parecer tienen incluso unos chaletes donde tú puedas tener un encuentro con tu cónyuge o pasar una noche con tu familia. Todo esto en régimen de pensión completa y al módico precio de 0 euros o coronas noruegas. Pues era, ¿no?, la segunda cárcel más grande de Noruega y está calificada como prisión de máxima seguridad. Lo que ocurre... Donde mandan la calaña, lo peor de lo peor. Probablemente, en la perspectiva noruega, conferir la máxima seguridad pase por implementar estos criterios de restringir a todo punto, a todo trance, la maquinaria de la violencia. El... Hemos llegado a observar en cárceles noruegas el fascinante fenómeno de que los funcionarios de prisiones allí, en algunas de las cárceles, son está compuesto el cuerpo de funcionarios únicamente por mujeres que no tienen ningún arma de coerción física ni nada que se le asemeje. Y para no mover experiencias de violencia, ¿no? Claro, claro. Según la justificación que dan los dirigentes noruegos, es que teniendo funcionarios de prisiones mujeres sin armas, el ambiente en la prisión se hace mucho más distendido, calmado, sin ánimo de que los presos vuelvan a reincidir estando dentro o una vez salgan fuera de la prisión. Al parecer también incluso los presos completan cada cierto tiempo cuestionarios en relación a su cuán contentos están con el trato recibido, las instalaciones, las capacidades de los carceleros y proponiendo mejoras para hacer su estancia ahí mucho más agradable, llevadera y elevando la calidad de vida de los inquilinos de las celdas. Esto parece disparatado, ¿no? Un auténtico fenómeno Alice in Wonderland. Pero si se prevé un esquema de resocialización estricto socialdemócrata, utópico, al más puro estilo escandinavo, entonces parece que lo que están haciendo no es ni más ni menos que operar, ¿no?, con mimo una plasmación pura de la utopía del estado de bienestar. ¿De acuerdo? A operar en el plano de las motivaciones, más bien que en el de la proyección externa de la conducta. Es decir, no vamos a tener más seguridad si impedimos que este gorila rompa sus propios barrotes. Lo seremos más si cercenamos su motivación de agresividad. Si operamos en un plano previo, ¿no?, de más humanidad. Esto se manifiesta en una tasa de reincidencia cercana al 15%, muy inferior a las tasas de reincidencia de otros países como el Reino Unido o los Estados Unidos, que están por encima del 60%. Esto quiere decir que un preso entra en una prisión americana, británica, incluso española, y allí no solo recibe castigo por las fechorías que haya cometido cuando era libre, sino que recibe una educación de primera categoría para cometer crímenes de una manera más perfeccionada por el mero contacto con sus compinches presos. Lo que no pasa en Noruega, porque según dicen las estadísticas, menos del 15% de los presos que salen a la calle vuelven a prisión. También tenemos que tener en cuenta la realidad del país noruego, ¿no?, de la cultura noruega, la cultura estatal, ¿no?, todos los medios con los que cuenta. Al parecer, el número total de reos que hay en el país es de 3.300 personas, lo cual es un número muy bajo. En comparación con cifras uno otras. De cada, ¿sí? Me pareció que era uno de cada 60.000 habitantes está en prisión. Que al parecer es una tasa mucho más baja que la que hay en España o en otros países continentales o anglosajones, ¿no?, donde se aplica de forma muy distinta el derecho y la práctica punitiva, ¿no? Uh-huh. ¿Funcionaría en España? ¿Tendría los mismos efectos una cárcel de 5 estrellas, jacuzzi y spa en el Soto del Real? El balneario de Alcarameco, ¿no? Madrid 2 5 estrellas. Me pregunto si lo haría. Esa es la pregunta del millón. Lo que cabe decir a propósito es que si alguien sabe de humanidad, de resocialización, de progresismo punitivo, son los escandinavos. y que implementar escrupulosamente sus dictados de condescendencia al preso, de reparar en aspectos de motivación, en condición psicológica, de integridad humana, ¿no? En fin, todo el discurso socialdemócrata proverbial, si lo implementamos, algo dentro de nosotros nos dicta que eso chirría. Lo están haciendo, es racional, es progresista, es humanitario, corresponde a los mismos esquemas que la propia Constitución Española, 25, ¿no? Propugna, y sin embargo, nos llama la atención. Y las cifras de resocialización no terminan de convencernos, porque nos movemos en el criterio de justicia en una oscilación, más bien que en un baluarte de justicia, entre la retribución, resarcimiento del daño, el me has hecho esto, es justo que sufras, y el no, espera, bonito, que las cosas no se hacen así. Me encanta que llegues a estas conclusiones, que es a donde debemos llegar, es tenemos que ir un poco más allá y pensar en el contexto noruego esta metodología punitiva funciona, pero en cualquier otro contexto funcionaría. Si en el parador de aquí en el sur de Alcalameco, ¿no? Sí, el puerto de Santa María II. Estos lugares idílicos donde los presos tienen estancias maravillosas, podría llegar a funcionar este sistema. Pero lo que debemos preguntarnos es, lo que tú bien decías, nuestro ánimo de castigar, derecho penal, derecho de castigo, ¿es simplemente de castigar o va dirigido hacia la reinserción de aquel que ha cometido un error en su vida y por un error no vas a estar pagando el resto de tus días? O parece que tenemos la concepción bastante asentada en este país de que no puedes pagar con tu vida. No puedes pagar durante el resto de tus días por los errores cometidos antiguamente. Pero, ¿cuál es la esencia del derecho penal? Esa es mi pregunta. ¿Para qué sirve? ¿Para... El derecho penal de prisiones, sí. ¿Cometo un error o cometo un error o un crimen pensado? Es decir, quiero cometer ese crimen, sabiendo que está mal. Ya no es un error, ¿no? Tengo ganas de infringir daño a otro. Y lo hago. Lo hiciste a sabiendas. Concurriendo causas como las que me leíais amordazado en la introducción de este programa. Como alevosía, nocturnidad, aprovecharme de la debilidad de otro. Entonces, es cierto que, como dice Adolfo, dentro de mí, yo, justiciero, hay algo que me dice que tengo que castigarlo porque ha hecho mal. Pero tengo que castigarlo no como niño pequeño para que entienda que está mal y no lo vuelva a cometer, sino porque se merece por aquello, por el daño que ha cometido. Pero también es verdad que esto es... se enfrenta directamente, yo creo, a las teorías de reinserción del preso, de modificar su conducta, cambiar su escala de valores, hacer que una persona comprenda que lo que ha hecho está mal, no debía de haberlo hecho y debe arrepentirse y pedir perdón. En realidad, el derecho de penal combina dos puntos de vista que, a mi juicio, son enfrentados. Teniendo los dos, ¿no? O proponiendo los dos en la práctica un mismo método que es apartarle de la sociedad un tiempo determinado para que recapacite, ¿no? Pongámoslo así. De un extremo, la aspiración ideal de reinsertar al preso dentro de la sociedad. De castigarle durante un tiempo, tenerle recluido y ahí darle la oportunidad de que aprenda que lo que ha hecho está mal y el día de mañana no vuelva a repetirlo. Y de otro extremo, la realidad, la auténtica verdad de nuestro sistema penal, de nuestro sistema de prisiones, en el que un preso es condenado a prisión y una vez allí no recibe estímulos que le encaucen en el camino de la reinserción, ¿no? Uh-huh. Claro. Es el contraste, ¿no? Entre las aspiraciones ideales de nuestro sistema jurídico y la dura realidad. Uh-huh. Aprecio los dos extremos y los comparto completamente, Neme. Está tan bien enfrentado, según lo que decía Juanito, y a la vista de la dicotomía que subrayas, para mí el tema del mal frente a la educación. ¿De acuerdo? Evidentemente, el mal es algo que no corresponde a educación. La disfunción y el error corresponden a educación. Pero en el marco estrictamente cognitivo del aprendizaje, no puede contemplarse una perspectiva llamada bien y otra mal. Eso corresponde a otra mecánica de obrar. Cuando alguien inflige daño a otro, ¿de acuerdo? Podemos tener dos mecánicas adversas de encajarlo. Una, ha sido un curso de acción erróneo, toda vez que tus nexos, tus conexiones, tus artificios de lógica, tu representación de la vida está sesgada. Y a través de esta pequeña terapia, de este nuevo modelo educativo, voy a sacártelo del cráneo. ¿De acuerdo? Y ahí la resocialización. Hay otra que corresponde a... Como la naranja mecánica. Como la, exactamente, una manera bastante ilustrativa de arrancar del cráneo. Bueno, sí, la educación, ¿no? La vía de interferencia en... Sí, sí, naranja mecánica total. Después, esta otra vía que es la de... Cuando has hecho esto, tenías a Satanás metido en tus adentros. Que no corresponde a nada que tenga que ver con la educación, sino has profesado el mal y... Por haberlo hecho, mereces un azote, un castigo y una reprimenda, ¿de acuerdo? Del mismo modo como cuando alguien nos inflige un daño, ¿no? Imagínese un viandante que recibe el impacto de un coche, o el clásico bofetón de un camarada que nunca sienta bien, ¿de acuerdo? Tiene dos opciones. Una, explicarle que eso está mal, que su conducta se debe a la ebriedad de anoche y a un resquemor injustificado por su mala comprensión de los fenómenos sociales, y otra, el devolver el puño y decir, toma, cabrón. Es el primer impulso, es lo que nuestra naturaleza nos llama a hacer. Y aunque en algún momento dado podamos recurrir a penas de azotes o de prisión, a lo mejor planteo sobre esta mesa, en la que estamos dentro de este búnker, que no responda a otra cosa que a las ganas que tenemos de venganza. De, si tú has hecho esto, lo que es justo que recibas es un puñetazo, años de reclusión, incluso pena de muerte, que es lo que hablaremos más tarde. O los 40 palmetazos que me habéis dado antes, cabrones. 40 palmetazos que bien te merecías por haber invadido la cama de nuestro indefenso Adolfo. ¿Hay justicia en la venganza? ¿No? ¿Propones? Conversaremos después de una breve reflexión y de terminar de desamordazar al pobre Juanito antes de reanudar la punición. They're trying to build a prison! your global policy. Now you police the globe. What about my bitch right here in Hollywood? Drug money, use the regulations, and train brutal courts to sponsor dictators around the world. El perdón y la humanidad como... El perdón y la humanidad de las penas como signo de civilidad y progreso. ¿Cómo enfrentar los renglones torcidos del sistema? ¿Víctimas del sistema? ¿Anomalías sistemáticas necesarias para balancear la ecuación societaria? Tanto da. El mal existe y reside en nosotros, la actitud del contrabatirlo. ¿Hay justicia en la venganza? ¿Cómo enfrentarías tú, español, intelectual, cínico, consumista, desenfadado y deserotizado, el influjo del mal? Díselo a Juanito, que se duele aún de su punición. Díselo a Neme. Vamos a ver qué nos cuentan estos contertulios ahora. ¿Existe justicia en la venganza? Veníamos planteándolo. Y es necesario hacerlo, porque el mal existe, adviene, y nos toca dejarnos llevar, de una parte, por esos impulsos primordiales que dictan resarcir del mal, que por ser primordiales acaso nos rocen su justicia, porque hay cierta conciencia de que devolver el daño corresponde no solo a una satisfacción personal de justiciero, vengativo, ensimismado, sino que hay cierto orden cósmico, si cabe, en que cierta persona, consciente o no de sus actos, experimente lo que él mismo ha sido capaz de hacer. De otra parte, entender. Y cuando uno entiende, rara vez evalúa en juicios morales. Más bien lo hace en términos de funcionalidad. Cuando entiendes, observas un curso de aprendizaje, una evaluación de factores concurrentes, causales, que han determinado un esquema de obrar frente a otro, y ves opciones más bien que dicotomías morales. De modo que adentrémonos en este proceloso mundo. Sin duda, la venganza desde antaño se ha constituido como la mejor expresión de justicia, ¿no? Yo lo profeso. En la venganza sí que persigue también, aparte de infligir el daño, sí que está inspirado en el principio de equidad, ¿no? Es decir, tan daño como he recibido, tan daño recibirás tú, ¿no? Y además, no es lo mismo que ojo por ojo, porque el acto vengativo sí que persigue fríamente, sí que se ha pensado fríamente en hacer justicia. No, la venganza no es una reacción irracional, ¿no? Frente a un daño recibido, ¿no? La exposición más clara que veo de esto es la filosofía kármica, ¿no? En un sentido positivo, todo el mundo entiende que todo aquello bueno que hagas por los demás lo recibirás en tu propio beneficio, pasado un tiempo, una especie de orden cósmico, como hablaba bien Adolfo. Pero en el sentido negativo nos cuesta más, el reverso oscuro de la filosofía kármica nos cuesta más asumirlo. Todo aquello malo que hayas hecho a los demás se revertirá en tu contra y te castigará en la misma medida en la que tú castigaste a los que tenías al lado. Y yo creo que esto responde a una pulsión muy íntima, muy interiorizada, a lo mejor una forma de crecer como especie que hemos tenido basada en la venganza como medio de justicia, ¿no? Alguien merece aquello que ha hecho a los demás. Yo creo que no podemos alejarnos por muchas construcciones lógicas, razones, dispensas, agravantes y atenuantes que pongamos a cada uno de nuestros actos, no podemos, o la humanidad como especie no puede alejarse de aquello que le hizo tal y como es. Estoy completamente de acuerdo, porque el penitente sabe y se consuela en su padecer, su padecimiento. No podemos negar la mecánica conductual y también la mecánica en la identidad del dolor. El dolor es algo que está pasado de moda. Se rehuye, se niega y se atribuye las más de las veces a una tendencia atávica, machista, patriarcal, de conducir las relaciones sociales, ¿no? ¿Por qué tenemos que doler? ¿Por qué, si se me quiere, tengo yo que padecer? ¿O por qué, si yo estoy tan tranquilo, tengo que sufrirlo? Pues bien, el dolerse es uno de los instrumentos cognitivos más potentes que existen. También lo es erótico y define, para mí, la deriva casi toda de las relaciones sociales. Por eso reías mientras me azotabas. Por eso, por justicia, no por satisfacción personal. Porque encontrabas cierto placer en la justicia, cierto placer en ejercer... Placer en la justicia. Sí, en ejercer de verdugo, de justiciero azotador, de aquel que en su día se comportó como no debía. Esto nos lleva al tema siguiente, llevando los temas siempre un poco más allá... El concerniente a la pena de muerte. Creo que, Rafilla, tú te has decantado al final por el tema de una justicia sádica, ¿no? En el fondo, una justicia un poco... Una justicia a la que nos llama el cuerpo, ¿no? A la que nos llaman nuestros impulsos más íntimos. Yo creo que es que, por historia, el ser humano, como es contradictorio en sí mismo, tanto le puede gustar tanto la violencia como no gustarla, ¿no? O sea, es como con un perro que le azotas, puede o no aprender, pero en el fondo no le está gustando lo que le estás haciendo. Creo que el ser humano podría plantearse aquí actuar de otra forma. Creo que con lo que hablabais antes, en España sería imposible que un sistema como el nórdico funcionase en ningún caso. ¿Pero por qué? Porque si tú ya estás de por sí puteado en la vida, no obligatoriamente, que tú tengas la opción de ir a un balneario, pues es algo que es un aliciente para matar, ¿no? Y tampoco es lo mismo matar a una persona que matar a 100 personas. Si tú matas a una persona, de alguna forma tienes conciencia y vas a tener ese cargo de conciencia constante en tu vida de haber matado a esa persona. Sin embargo, si has matado a 100, puede que hayas perdido esa conciencia de mente asesina. Por lo tanto, yo estaría más a favor de la justicia basada en el perdón y en la... y en el entendimiento un poco. Y esto es un poco antinatural, como lo sería el cristianismo en sí. Efectivamente, querido amigo Profecio, interpretado por Omar González en el programa de hoy. Esto enlaza con lo que decíamos al principio. ¿Cómo chirría dentro de tu cuerpo que la prisión noruega sea un auténtico balneario de lujo? Pero los números hablan por sí solos, ¿no? Es decir, esto que no atiende a mi deseo individual de justicia por medio de la venganza, es mucho más efectivo a la convivencia, ¿no? Y a la libertad, ¿no? Y a la sociedad que mi venganza individual, ¿no? Sí, sí. Y en relación con con cómo cerraba Profecio su planteamiento, en el que decía que el perdón es fundamental en la aplicación de la justicia, ¿no? Es decir, el acto más, quizá de amor más grande y también más antinatural, ¿no? Más lejano al sentimiento de venganza que pueda haber, porque perdonar significa anular aquel impulso irracional, muy íntimo que yo tengo en favor de un perdón racional, ¿no? De que mi mente, fríamente, sea capaz de decir, bueno, mejor que devolver el puñetazo es callarse, ¿no? Y sufrir deseando que él entienda que lo que ha hecho está mal y queriendo a ese tipo, ¿no? De tal forma que el amor, que entienda el tercero que el amor que yo siento hacia él es más poderoso que su mano cerrada, ¿no? Estoy muy de acuerdo con vosotros desde el punto de vista de que no hemos abordado todos los matices que este tema requiere, pero yo introduciría una visión un poco más cínica, algo menos de lo que sentirnos menos orgullosos que esta capacidad de perdonar que tenemos, y es el otro aspecto de la idiosincrasia humana en el momento de punir, de castigar, y es el aspecto de estoy haciendo algo que no me gustaría que me hicieran a mí. Puede ser más cínico que algo tan elevado y tan, no sé, tan soberbio como el perdón, ¿no? Yo te perdono y tengo todo el poder para perdonarte, pero sabiendo que podría haberte castigado. Ahora, ¿te puedo estar perdonando porque soy consciente de que en algún momento de mi vida podría yo cometer un error igual o similar y ser castigado con una pena tan dura que no me desagrada en tus carnes, pero que imaginando que las sufrieran las mías sería algo completamente distinto, ¿no? Es una visión más cínica, pero también válida. Nos hemos olvidado de algunos aspectos de la idiosincrasia humana. Con eso me veo capaz de adentrar un poco más la caverna y sumergirme en compañía de vosotros. Juanito, tú estás todavía lacerado, pero bueno, tienes que conseguir algo de fuerza para nuestro tercer tema. La muerte. En ocasiones la muerte enfatiza la vida tanto cuanto a la corrupción a la entereza. Socavándolas sostiene la sobreterminidad, minándolas iluminan su trascendencia, para que muriendo solo a su mortalidad reste entonces lo eterno. ¿Hay vida? ¿Y es eso todo lo que tenemos? ¿Hay algo más? Si la respuesta es no, ¿qué puede justificar la muerte? Si la respuesta es sí, ¿qué justifica matar? Lo que yo planteo es que la vida es el bien terrenal supremo. Y vida es lo que somos, vida lo que tenemos, vida lo que ostentamos, en tan no nos conocemos. Si no creemos que haya nada después de la vida, entonces la vida es un castigo tan supremo que rara vez va a tener una justificación que permita matar. ¿De acuerdo? En cambio, si creemos que en nuestra propia vida, ¿no?, se inmiscuye en un tejido objetivo de valía, ¿de acuerdo?, correspondiente a un terreno más alto, entonces sí que podría justificar matar. ¿De acuerdo? Hombre, también está el plano funcionalista de tener que matar porque quiero defender mi propia existencia, ¿no? Somos un tribunal militar en tiempo de guerra. Pero la muerte, como sistema de justicia, ¿no?, de restitución de del bien jurídico dañado, ¿no?, en última instancia, ¿no?, como expresión máxima de justicia divina, aplicado hoy día en muchos lugares, ¿no? Esta misma semana tenemos constancia desde el búnker que han ejecutado un reo en Florida, ¿no? Ha sido la última que ha habido. Bueno, para cerrar rápidamente, yo estoy en contra de la pena de muerte. Digo, sí, nos hubiera gustado analizar este tema tan escabroso. Lo reanudaremos en posteriores, mayor profundidad. Milenios en el búnker.